Hola, ¿qué tal estamos? Hey, saludos desde Irola Irratia, arrancando una nueva edición de Asesino el Rock and Roll. Vamos, 19 de julio. Y las playas abarrotadas de mascarillas. Bueno, nosotros vamos a estar aquí un buen rato como siempre, disfrutando además hoy también de buena compañía, de mucho rock and roll. Hoy tendremos dos invitados, bueno, dos tipos veteranos dentro de la escena local, bueno, local y más allá. Hay mucha historia aquí detrás, ¿eh? Tendremos por aquí a Félix Landa y a Gorka Bilbao. Actualmente son protagonistas y tienen una banda que se llama Joe o Joe, ya se lo preguntaremos. Que bueno, a la espera de que por fin salga su primer disco, cosa que se está haciendo mucho de rogar, pues ellos ya han venido tocando en directo, ya llevan unos añitos en esto, han tenido diferentes cambios en la formación. Pero bueno, que es una banda, pues eso, que dentro de nuestra escena, aunque la verdad es que no son muy conocidos, incluso en el ámbito local, yo creo que es un pedazo de banda, claro, lógicamente formada por veteranos músicos. Luego nos contarán muchas cosas, que parece que lo estoy yo adelantando todo. Estaremos con dos componentes de Joe, que además se traerán unas guitarritas acústicas para tocarnos algún temita aquí en vivo, que ya teníamos ganas de hacer algo también de música en vivo aquí en los estudios de Irola Irratia. Así que hoy es una buena ocasión. Y mientras tanto, pues presentaremos alguna que otra novedad, como siempre. Y bueno, vamos a empezar escuchando a una veterana banda del punk, en este caso de Los Ángeles, de California, de Dickies. Ellos siempre son bienvenidos, son, bueno, que es una banda que se hace querer. También con muchas curiosas anécdotas, historias detrás y, bueno, estupendas canciones, grandes discos. Pues eso, desde finales de los 70. Y bueno, pues vamos a escuchar un temita en directo que se titula, a ver, que lo tenía por aquí, I'm okay, you are okay. Pues entonces todo ok, escuchamos a The Dickies. Aplausos y algarabía para The Dickies, que acaban de sonar. Con esto hemos abierto el programa y ahora nos vamos hasta Australia para escuchar lo nuevo de The Minis, que bueno, ya pusimos, me parece, que un par de temas de avance de este su nuevo trabajo, de esta veterana banda australiana de... Ahora tengo dudas si de Sydney o Melbourne, creo que de Sydney. En cualquier caso, pues eso, ya había ganas de escuchar este nuevo trabajo. Su anterior disco creo que data del 2016. Bueno, el caso es que Folk Records acaba de publicar y creo que ya está en circulación y se pueden pedir los vinilos o lo que gustéis. Sí, bueno, en principio creo que solo está en vinilo, al menos por parte de Folk Records. Son 10 temas Y bueno, pues vamos a empezar con la canción, con el tema que abre el trabajo, que se titula el tema. Bueno, el disco se titula Desperate Measures y la canción es All Car to Shangri-La. Pues vamos con ello. Sí, señor, ahí sonando de Minis con su nuevo trabajo. Desde principios de los años 90 iban funcionando de Minis. Tuvieron también, creo que, un periodo en el que estuvieron apagados. Pero bueno, digamos que durante la primera parte, los primeros años 90 y así, estuvieron bastante activos y tal, y se hicieron un huequito entre los oídos de toda la peña que gusta, pues, del punk, incluso del hardcore, del rock de alta energía, de la melodía loca de su loco cantante y, digamos, líder de la banda, Link. Y bueno, pues The Minis, un referente también del Aussie rock. Y seguimos presentando algún tema más de este nuevo trabajo. Vamos a ir con esto, titula Drawing Towards, The Minis. We'll be right back. Sí, los Mini se formaron a finales de los 80, hacia el año 89, en Melbourne. Y bueno, pues ahora vuelven con este disco, que bueno, es un poco... parece que está como más entonado y más... Y parece que tiene más mecha que su disco del 2015. Que bueno, ese disco creo que les trajo por aquí. Yo no pude ir a verles. Me parece que tocaron en Surroot de Gorliz. En cualquier caso, aquí presentando este disco, que yo creo que es un gran disco. Con 10 temas. Esto está sonando de fondo, es Monsters. Y le vamos a dar mecha desde el principio. Ahí están, sonando de Minis. Sí señor, hay tope rockeante. Lo que acabamos de escuchar son The Minis con su último trabajo, su nuevo disco, titulado Desperate Measures. Vale, pues seguimos con otra cosa. Vamos ahora con una banda francesa de Lyon. Ya venimos comentando últimamente que hay bastante movimiento de bandas de punk en Francia. Y bueno, pues aquí otro ejemplo de una banda que ya lleva también algo de recorrido, en cierto modo, puesto que, vamos, que no son ahora que hayan salido ahora, sino que ya tenían publicado un disco anterior, se presentaron en 2015 con una demo, Litige, que no sé si he dicho el nombre, Litigio, traducido, que bueno, es una banda formada por tres chicas y un chico, y que me han encantado, la verdad. Su disco, después de esa demo del 2015, vino un primer trabajo, creo que en 2017, un disco con 8 temitas, sí, en 2017 a finales publicaban Fuite en Avant. Y ahora lo que nos ocupa es un nuevo trabajo, que en este caso son 10 temas, un álbum titulado En Eus Troubles, que he estado mirando qué quiere decir, y es En Aguas Turbulentas, parece ser. Bueno, pues hacen un punk muy, muy guapo, muy pegadizo, con buenas melodías y bueno, la voz de chica y tal, y bueno, que tienen magnetismo, que molan, que son Litish desde Lyon, y que empezamos escuchando el primer tema. Bueno, pues así de guay suena este cuarteto de Lyon, Litish, que bueno, estamos aquí presentando un poquito su nuevo trabajo, que sería su segundo disco al margen de la primera grabación que hicieron en plan demo. Y nada, vamos a escuchar al menos un par de temitas más, que los tengo por aquí preparados. El disco lo podéis escuchar a través de su página de Bandcamp y sus dos anteriores trabajos también. Y vamos a seguir ahora con esto que se titula Bulldozer. Y siguen siendo Litish. Stop! que es un enganchón, ¿eh? El que te entra escuchando a Litish. Ese es un punk muy animado con la melodía y tal, y bueno, creo que entran muy bien. Aparte tienen ese atractivo de cantar en su lengua natal, en francés. Venga, dejamos sonar ya esta y ya tenemos por aquí a los invitados de hoy, así que enseguida empezaremos la charla con estas dos componentes de Joy Joy. Bueno, pues de momento lo dejamos ahí, Litish. Si no conocíais, tomad nota porque es una banda a tener en cuenta y a seguir. Este es su último trabajo. En Aus Troubles, en aguas turbulentas. Félix, ¿tú sabes francés? Uy, digo, no. Bueno, pues mientras aquí los dos invitados van tomando posiciones, voy a aprovechar para enchufar algo de Charlie User y los Ejemplares, que también está ya el disco disponible para escuchar a través de las redes y tal, y también el CD está ya también en circulación y se está distribuyendo. Pues ahí está Charlie User, veteranísimo. Hace poquito le tuvimos por aquí presentando el último trabajo de Radio Crimen, donde también se encarga de la voz. Y bueno, en este nuevo proyecto que ya tienen el disco en la calle bajo el título de Cuervo, Corazón y Cuchillos, al bajo Rafa Balmaseda de Parálisis Permanente, más un guitarrista y más un batería que vienen de una banda de Baracaldo que son Obsesión Fatal y que poco tienen que ver con estos sonidos que nos ocupan con Charlie User y los Ejemplares. Vamos a escuchar Llantos de Alcohol, ¿vale? Es uno de los 9 temas que se incluyen en el disco, y aquí tenéis Llantos de Alcohol. Este dolor, caigo borracho en la habitación, llenando el cuerpo con cenizas de desilusión, los llantos del alcohol. Bueno, pues ahí sonando Charlie User y los ejemplares. La verdad es que no se podía esperar nada mediocre ni nada que no fuera un pedazo de disco. Y la verdad es que se nota la veteranía, se nota las horas de vuelo, como se suele decir, y han hecho un pedazo de disco. Que supongo que va a ser, aparte de que ya Charlie User tiene un montón de seguidores por todo lo que ha venido haciendo desde hace muchísimos años, también en un poquito en esta onda del afterpunk, o llámalo como quieras, tiene también un montón de gente que le sigue, incluso al otro lado del charco. Y bueno, también contar al bajo con Rafa Balmaseda de Parálisis Permanente, pues es también un plus, desde luego. Y les ha quedado un disco muy guapo. No sé, ahora les preguntaremos aquí a Félix y a Gorka a ver qué les parece, que no sé si han tenido ocasión de escucharlo. Y vamos a escuchar un temilla más, venga, y luego ya... que bueno, habrá tiempo de ir escuchando más canciones del disco en próximos programas, y con un poco de suerte igual hasta tenemos algún día por aquí a la banda. Me ha gustado mucho también clase Perdedora, suena así. ¿No es medias clase perdedora? Sois carne para picadora. Sufres, consumes y trabajas. No sabes que no vales nada. Deja de respirar, trazaremos un plan. En las calles los perros nos obligan a andar. Entre basura y cristal, emoción artificial. Alguien te grita, no sabes que no vales nada. We'll be right back. vales nada. Esclavos en libertad, os van a envenenar. En las calles los niños ya no quieren jugar. Todo está en promoción, todo está ya en tu interior. Alguien te grita, no sabes que no vales nada. Es clase perdedora. No sabes que no vales nada. Ole, bueno, pues ahí queda eso. Ya tendremos tiempo de escuchar más temas de Charlie Usher y los ejemplares de este primer trabajo, Cuervo, Corazón y Cuchillos. Vale. Chicos, pareja, adiós. Sí. Buenísimas tardes. Muy buenas, Arracha, Javier. León. Muy buenas, Javi. ¿Qué pasa? Y bienvenidos a Irola Irratia, que creo que es la primera vez que estáis, me comentabais, ¿no? Que sí, sí, la primera vez, sí. Que a mí a veces, cuando se trata de bandas así de locales y tal, y me comentan que no han estado aquí, siendo veteranísimos tanto vosotros casi como la radio, ¿no? Me extraña un poco, pero bueno, durante, joder, en 33 años que llevo aquí. Bueno, lo mismo radio, hemos estado y nos acordamos. También puede ser. Yo no me acuerdo. Hay unos añitos difusos por ahí. También puede ser, porque fijaros, si esto lleva aquí desde el año 87, donde yo me imagino que igual vosotros ya estabais tocando vuestros primeros temas con alguna banda o en casa o ya aficionados. En casa sí, pero sí. A ver, la primera banda, sí. 90 igual. Sí, yo creo que no, 90. Un poco antes, sí, 90. Por sí, ahí, sí. 90. Pues casi, casi. Casi, sí. Espérate. Yo... Sí, por ahí, 90, 90. Bueno, tú antes que yo empezaste. Es que, o sea, antes llego cuando... 92 o así, por ahí, no. Antes sé. Cuando he presentado un poquito al principio el programa y que ibais a venir y tal, he comentado pues eso, que bueno, venís representando a Joe. Es Joe, mejor Joe que Joe. Como quieras. Sí, o Joe puede ser también. O Joe. O Joe, ¿no? Sí, Joe, en rollo inglés ahí. Es curioso porque el otro día estuvieron aquí los Erruki Jauna y al principio les pregunté, ¿qué os gusta más, Erruki Jauna o Erruki Jauna? Ah, tal, ¿no? Claro. Bueno, ellos me decían que Erruki Jauna porque sonaba más fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Así que en este caso, ¿qué decimos? ¡Joe! ¡Joe! Sí, joe. ¡Joe! Bueno. Podemos decir hasta joder, si quieres. Y comentaba eso, que venís representando un poco a la banda, porque vamos a hablar un poquito sobre todo de Joe, porque eso es un poquillo el grupo en el que estáis ahora involucrados, aunque supongo que hay más proyectos por ahí y más historias. Supones bien. Pero bueno, que como hay un bagaje detrás también en vuestro caso, que viene pues eso, desde principios de los 90, no sé si queréis comentar un poquillo para empezar y para poner a la gente en antecedentes quién está aquí ahora mismo, porque dentro de, digamos, de la escena local de grupos y tal, pues sobre todo la gente de vuestro entorno, colegas, gente que os ha visto en diferentes bandas, pues sabe un poquito quiénes sois y tal, y algunas bandas en las que habéis estado, aunque algunas se han quedado... En el limbo, ¿no? Feliz, seguro que ha estado, sí, en 50.000 grupos que no han salido del local de ensayo, pero bueno. Sí, yo los 50.000 que sí. Pues ahora, sí. Ahora no. Por eso es te que, digo. Es que si me pongo a hacer recuento, no. Pero tú, Feliz, por ejemplo, ¿qué bandas así de con repercusión más o menos o que hayan grabado algo que le pueda sonar a la gente a lo largo de los años? ¿Qué grupos nombrarías en los que has estado? Joder, es que no sé, la verdad que es que esto. La secta. Os ayudo un poco. Ah, bueno, la secta. Os ayudo un poquillo. Porque bueno, vosotros también... Sí, seguro que sabes más tú que nosotros. Tocando juntos lleváis mucho tiempo también, ¿no? Sí. Yo en todos los grupos que he tocado he estado feliz, en todos. Entonces, podemos empezar por ahí. Venga, pues empieza tú. Sí, el primero que yo recuerdo, The Mice. Es verdad, hostia. The Mice primero, sí. Eso me suena, pues eso, a los 90. Sí. Sí. Sí. Porque me suena el nombre, no sé si alguna demo... Sí. Sí, había una demo, pero del grupo original, digamos, que se deshizo y luego... Entramos Félix y yo y bueno. Y luego nosotros grabamos también una maqueta. Grabamos una maqueta en Tío Pete también, sí. Pero no sé si se comercializó. Yo creo que no. Creo que no. Pero bueno, ya sabes, se dejaría en 4 o 5 bares y al final sí. Es lo que. Pero tocabais, es que si me suena el nombre también igual de verlo en carteles o en agendas de conciertos de la época, de Mice. Sí. ¿Tocasteis algo en directo, me imagino? Sí, sí, dimos unos cuantos bolos. Sí, tocamos, por ejemplo, la fiesta de Sarrico en la Plaza de Toros, me parece. Eso iba a comentar ahora, que sí. Llevábamos, no sé si 6 meses o así, y de repente dimos un concierto en la. En una fiesta de la Universidad de Sarrico, que me dijo una amiga mía que... Eso se llevaba mucho antes, ¿no? Sí, pero sí. En la Plaza Toros, había sí, ahí, pues eso, estaba llena la plaza. Había más gente que, pero lo que la guerra. Lo curioso es que me dice todo emocionada, joder, hemos hecho 5.000 carteles de puta madre, y en el cartel en vez de maíz ponía maíz. ¿Maíz? Joder. Esas cositas luego molan recordarlas. Fue una gran promoción. Oye, los chicos del maíz, tío, parecía una película de miedo eso. Eso sí que entonces, es promo de la buena, ¿eh? Vienen a cortar las cabezas a todos los que asistan aquí. Además, joder, que si estamos hablando de principios de los 90 o por ahí, o más tirando a mediados, que además era una época en la no, que... No, por ahí, al principio. Sí, este grupo sí. Yo creo que sí, yo sería 90-91 igual. 17 años, 16, 17. Yo es creo que tenía 17, sí. Me parece. Era una época en 91. La que mandaba mucho lo del tema del Ghetto Sound y toda esta movida. Sí, sí, bueno, de hecho... Eso allí, en la margen derecha. Sí, de Mice salía de ahí, en principio. Bueno, de hecho, de Mice tocamos bastante más en la otra margen que... Sí, originalmente el grupo eran todos de ahí, además, hasta que entramos tú y yo. Sí. O sea, que... Es que sí me suena, por ejemplo, que igual vosotros habéis estado igual más vinculados a ese rollo... No, tampoco. No, la verdad es que no. Por ejemplo, bueno, a ver... Puede ser, porque por ejemplo Goofy, que es otra banda que hicimos, esta la siguiente. Éramos de Portugalete los cuatro, pero nos relacionaban más con el Ghetto Sound que con, sí, a eso me refiero. Que con Portu. Sí. Pero bueno, pero sí. Hay algo más punky que no hacer punky en el pueblo más punky de Vizcaya. Pues no. Ahí las dao. Ahí las dao, sí. Sí. Era la época de aquello, ¿no? Y era curioso, sí, ¿no? Sí, la época del Wendolín, con los de Valium Combe que organizaban ahí todos los bolos y tal. Porque y, yo siempre he dicho, y siempre... Lo he dicho con mucha dignidad, ¿eh? Aunque había gente que yo podía estar un viernes en el Gasteche de no sé dónde viendo a Parabellum y al día siguiente podía estar en la Wendolin viendo a Lord Cygnus, por ejemplo. Por supuesto. ¿Sabes? Nosotros exactamente igual. Sí, sí. Y por eso te digo que, sí, que no, era una época rara, ¿no? Sí, había tirria para los de Porto de cruzar el puente hacia allí y al revés, ¿no? O sea, sí. Es una estupidez como tantas, ¿no? Me acuerdo haber visto a Nuevo Catecismo Católico ahí, sí, a Place or Fuckers, sí, por ejemplo. Sí, grandes conciertos allí. Sí, conciertos. Había unos conciertazos de la hostia allí. Sí, pero sí que había ese rollo de, joder, había un concierto en Porto y los de Las Arenas no venían. Y, sí. Y había uno en Las Arenas y los de Porto no iban. Y nosotros sí. Flipábamos, ¿no? O sea, porque creo que sí, solo hay que cruzar el puente. Sí. Ay, pues está muy bien este documental que hicieron de 130 metros es, ¿no? El documental que hicieron que sí. Habla un poco de sí, eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Está muy bien también un poquito... Sí, mira, Goofy sale ahí cuando está Esteleta mirando las maquetas en una caja y se ve un momento la de Goofy ahí y la pasa rápido. ¿En el documental? Sí, me fijé. Oye, Félix, ¿no has visto el docu ese? Tienes que verlo. Sí, yo sí, sí lo vi. Pues sí. Mira, eso, pues mañana te mismo. Te confinamos para que empieces a verlo. Sí. Salda que no he tenido tiempo, ¿eh? Por eso te digo. Pero no salía ninguna banda de las nuestras, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Joder. No. O sea, ¿qué va? Porque no saben lo que es bueno. Sí. Entonces eso, The Mice, Goofy. Goofy después, sí. Goofy sí sacó maqueta. Sacamos un single también. En vinilo, cara A, cara B. Eso tiene que ser una joyita, ¿no? Tengo un par de copias en casa todavía, sí. De esos no hay por ahí. Un single ahí de. En vinilo, sí. De esos de 45 revoluciones, ¿no? Pero Gorka, sí, ¿tú crees que está cotizado o no? Ese single. Pues no lo sé. Lo vi una vez en una página francesa en internet que lo vendían hace unos años no y todo. Jodas. Sí, sí. Todavía se vende eso. Sí. Todavía hay algunos sin vender. No sé si todavía seguirá, pero. Sí, eso lo sacó el sello Boom Records. Sí, lo hizo Gorka Muster. Así era el CD número 001. Era el 001, sí, porque fue para sacar el single este, creó el sello en ese momento. Ah, vale. Para sí, hacerlo, sí. Bueno, que era por ponerle un nombre de una referencia, sí, ¿no? Sí, y era el primero del sello, no sé si hizo dos o tres más. No sé si haría más, sí, no, luego ya no sé. Bueno, pues esas cosillas andabais haciendo vosotros hace... 25 años. Y espera, que me acabo de acordar. Claro, es que en casa tengo una balda en la que están los discos que he grabado. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí ya los estoy visualizando. Oigo discos que he grabado con mi mo. Sí, luego estuve, luego yo estuve en Hash también. Bueno, eso ya está, eso ya es un poquito bastante más avanzado, sí. ¿No? Después de Goofy hicimos el grupo este, el pequeño Hall. Ah, sí, bueno, ese también fue Relámpago. Eso ya grupo, me suena menos, ¿no? Grupo Relámpago. No, ahí hicimos dos bolos, me parece, ¿no? Sí, pero fueron dos bolos, Fiestas de Portu con Ariel Roth. ¡Hostia! Claro, hicimos el concurso este de sí. Bandas de Portu que se hacía en el metro. Eso es. Todavía existía el metro. sí. Y llegamos, ahí enfrente del Pelotazo. Sí, llegamos sí. A la final. Y el otro grupo era el Akerbelch, eran los de Jack y. Y Nacho, ¿y estos? Akerbelch. ¿Akerbelch se llamaba? Bueno, no sé, es igual. Sí, me suena. La historia sí, fue eso, que con ese grupo dimos tres conciertos. Sí. El de ese... El del concurso, digamos, el del concurso. Más la final, otra el vez. El de la final del concurso y el premio que era tocar el telonero de alguien en las fiestas. Sí, en la canilla, sí. ¿Y qué dices? Que fue una cosa así muy efímera de decir, venga, vamos a juntarnos para el concurso, hacemos unos... No, nos juntamos con la idea de seguir, pero sí, era, pero sí. Nada, pero seis meses y al carajo. Sí, fue tocar ese con Ariel Roth y se acabó el grupo ahí. Sí, había un poco de diferencia de opiniones de... Estas bandas del estilo que se quería hacer. Eso te iba a decir, que estas bandas que estáis nombrando así de donde estabais en los 90 y tal, todas iban por esa onda un poquillo de, no sé si decir, del rock alternativo, del indie o de cantando en inglés. Eran bastante diferentes. Esta del pequeño Joe, por ejemplo, era en castellano. Ah, vale. De hecho, hay alguna canción de las que tocamos ahora en Joe que las tocábamos en ese grupo, por ejemplo, en castellano, y ahora están en inglés. Ah, sí, ese grupo más se separó más que nada, yo creo recordar. Que era porque Gorka y yo siempre hemos sido más poperos de lo que se puede imaginar alguien de alguien que es de Portu, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Pero claro, nos gustaban las canciones poperas, pero tocadas por una banda cañera, ¿no? Que es, para mí es mi estilo favorito. Sí, el para pop, mí también. El pop tocado con huevos, ¿no? Eso, con cojones. Pop duro, como decían. Pop duro. Eso, sí. O power sí. Pop, ¿no? Porque ya lo... Sí, power pop era más rápido ya. Y no era ese rollo, más ¿no? Más velocidad, pero sí. Mi estilo favorito es ese, el pop tocado por una buena banda de rock. Y esta banda era una banda muy buena, pero era una banda de pop. Sí. Y Gorka y yo pues queríamos hacer otra historia. Sí, la verdad es que sonaba demasiado pop. Eso es, para gustos, claro. Ahora, que era una onda cojonuda, en mi opinión sí pero sí. No era lo que... ¿Alguna era, grabación no? ¿Quedó de aquello? Alguna habrá por ahí. No sé yo. Yo creo que no hay nada, pero bueno. Intentamos grabar algo, pero se me cruzaron los cables y no... Yo cuando aquello tocaba la batería, además. O sea, así, esa fue la grabación más corta de la historia. Por cierto. Claro, es que no he comentado tampoco que vosotros al final sois, iba a decir, multiinstrumentistas. Bueno, tampoco te pases. Bueno, tú, Gorka, tocas el bajo sobre todo, ¿no? No, la guitarra. Me estoy liando. Yo siempre he tocado la guitarra, pero cuando empezamos con Demise, pues empecé a tocar la batería sin tener ni idea, además. Vale. Y ahí me quedé. Y estuve tocando la batería en tres bandas, en Goofy y luego en esta del pequeño Jo. Y luego ha habido después, he tocado el bajo en una, en Culmo, que ahora hablaremos de ello. Quizás por eso me... Y ahora estoy otra vez con la guitarra. Sí. Pero es que en realidad la guitarra solo has tocado con Joe, ¿no? Sí, la verdad, sí. Cierto. Sí, pero pero se supone que siempre has sido guitarrista. Sí. A ti, Félix, si se te ha visto tocar la guitarra, el bajo, sí. ¿No? La flauta. Con Peligro Martínez eras... Con Peligro el bajo. Era el bajo, ¿no? Claro. En algunas sí. La guitarra, pero el bajo sí. Aparte de ahora últimamente la flauta. Eso. Percusión también. Sí, bueno, un poco de... Sí, coros, percusiones. Lo que me dejan. Pero bueno, que se te da bien todo porque... ¿Has sido persona autodidacta o...? Yo de crío fui al conservatorio. Ah, vale, joder, porque es que ya es... bastante nivel igual. Hasta que se cansó ya de sí, dijo, no, lo dejé, ahora voy a por mi cuenta. Sí, lo dejé antes de tiempo porque ya no. Pero eso supongo que cuando eres un crío que está en edad de absorberlo todo, supongo que es una gran ayuda a la hora de... Yo siempre he pensado, lo he visto lo del conservatorio tal y como estaba planteado cuando yo estudiaba. Lo veía como una penitencia, digamos, si quería ser músico pues había que hacer eso, ¿no? Eres como robots todos ahí, ¿no? Eso es. Ahora, si volviesen a hacer, volvería a hacerlo. Pero de joven, ¿eh? Nada de no. Mayor. Sí, lo que aprendes en el conservatorio no lo aprendes fuera, y al revés. O sea, en el conservatorio no aprendes lo que aprendes tocando por ahí. Así que sabes un montón de cosas ahora. Pero claro. También me refiero un poquillo a la importancia igual de de hacerlo, o sea, de recibir esas clases o eso, o sea, esa enseñanza de tal, cuando eres una persona todavía que está sí. siendo un chaval, ¿no? Sí, te entiendo. ¿Qué? Sí, lo que has dicho tú, en edad de absorber conocimientos, lo que sea, sí. Ajá. Pues oye, sí. Ahí están los resultados. Oye, lo bien que nos viene, ¿eh? El otro día leí un chiste que me hizo mucha gracia. Dice, eso de que los niños son como esponjas es mentira. El otro día mi hijo me vio dos cubatas y tenía una cogorza. Así es. Pues nada, pues aquí un poquito repasando lo que habéis venido haciendo sin mucho orden ni concierto, ¿no? Porque... Sí. Por lo que hablábamos antes, que seguramente habría muchas cosas que se habrían quedado ahí. Cuando hizo el libro Portu Sound, sí. Pablo Salgado, sí. os pilló por banda y os intentó interrogar. Sí, a mí había sí. gente que me criticaba y todo, porque parecía que salían todas las páginas. Sí, no, salimos en todos estos grupos en sí. ese libro salgo en 6 o 7 bandas. Hay un trozo ahí que estamos todo el rato nosotros ahí, ¿verdad? Sí, tú igual en alguno más que yo y todo, claro. Hombre, claro. Pero poco al más. Vale, pues de momento me habéis dicho más o menos 3 nombres. Luego, oye, Culmo... Luego Culmo... Culmo sí. fue después, ¿no? De... Culmo fue una cosa también un poco rara, porque empezamos como Carne de Bar. Sí, venía de otra banda. Que sí. hacíamos así como pues rock and roll, digamos, rollo Barney Rodríguez, ¿no? Más Rodríguez que Barney. Ahí estaba, y todos los Tronchos Pillers contigo, ¿eh? Eso es. ¿Otro fue, nombre? Sí, claro. Que fue, Carne de Bar fue un poco cuando los Tronchos se separaron, fue un poco, mezclamos, una mezcla entre los Tronchos Pillers y el Pequeño Juego, de lo que habíamos estado hablando antes. Sí, estaba Ricky también, ¿no? ¿O no? Es, no. Ah, no, Ricky no estaba. Pero estábamos tú y yo. No, en Carne de Bar no. Yo no estaba. Yo entré después en Culmo. ¿Por qué tengo yo esa idea? Habría que tirar del libro si lo tuviéramos aquí. Sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí. En Carne de Bar estabas tú, Plon. En el libro se salen Rubén, cosas de las que no me acuerdo yo. ¿Con quién estabas? Rubén, Plon, tú. ¿Y quién más estaba ahí en Carne de Bar? ¿Estaba Lu también o así? O igual Iñaki Setién. No me acuerdo, tío, te lo juro. Bueno, ahí has dado también un nombre. Unas lagunas. Sí, es que. Sí, en el disco de Culmo, que fue eso fue un poco más tarde, grabó los bajos Setién. Sí. Entonces, fíjate, ya hemos dejado. Si nos plantamos con Culmo, ya hemos dejado por el camino otros dos nombres: Carne de Bar y has dicho también. Los Tronchos Pillers. Tronchos Pillers, que sí me acuerdo de. No, pero de hecho, creo que tengo la cinta. Sí, una pero cinta... nosotros no tocábamos nosotros. Ah, no. No. Había no, algún no. miembro los de Tronchos. Tronchos, curiosamente, eso, les conocimos en el concurso este de que hemos hablado de. Ah, es verdad, sí. Y a raíz de ahí, pues ellos nos gustaron a nosotros. Nosotros les gustamos a. Bueno, a Plon. Y a raíz de eso, pues no sé cuánto tiempo más tarde, pues se separaron y hicimos Plon y yo el Carne de Bar. Que antes de ser Carne de Bar, dimos nosotros, Plon y yo, como 20 conciertos así, solos él y yo con las acústicas. Hostia. Y nos llamamos los Jolín que Tostones. Pues fíjate, sí. Lo de Culmo, ¿sobre qué año ya estamos hablando? ¿Ya avanzados los 90? Joder, ¿a finales? Para años soy malísimo, pero diría que sí. Mediados 90, principios de... Porque nos separaríamos 2002, 2004, ¿no? Sí, por ahí. Yo creo que la grabación es de 2000... Espérate, el concierto de Bilbao creo que era de 2004, me parece. ¿Y ese fue de los últimos? Sí, pues del 2000 más o menos hablamos igual. Es que no sé, yo es que entré un poco más tarde. De Carne de Bar salió Culmo. Ah. Éramos los mismos, lo que sí. pasa que, claro, como ya... Entró Ricky del Pequeño Juego. Sí, los teclados. Y grabaron un disco. Bueno, al final se quedó como, no sé si era maqueta o disco, pero bueno. No, un disco. Yo lo considero hoy un día disco. Lo escuchas y es un disco. Yo lo considero un disco, vamos. Hay mucha gente, al menos de la gente de vuestro entorno y de Porto y tal, y la gente que seguía Culmo, que hostia, que Culmo aquello... Culmo es una banda de culto. Que aquello... Sí, eso se quedó ahí. Sí, era muy curioso porque a nosotros siempre nos preguntaban qué estilo de música hacéis, y Culmo sí que era pop, sí. pop. Ahora, tocado con un poco de... El disco, la verdad que no refleja lo que éramos en directo. No. Pero, por ejemplo, hay Miguel del Pelotazo me dice, ¿y esto es pop? Porque parece que a un punky no le puede gustar el pop, ¿no? Y si le gusta, no puede ser pop, ¿no? Sí. Pues sí, sí es pop, sí. De hecho, venían los del grupo del Proyecto Hotman, ¿no? Se llamaban. Sí. Solían venir a vernos a los conciertos y era, vamos, cuando venían, joder, han venido los punkies, tío. Era una alegría de la hostia. Ya podemos empezar a tocar. Sí, sí. Y le decíamos, oye, pues esto es popero, ¿cómo? ¿Qué dices pop? Esto no es pop, hombre, si esto es rock. Hombre, claro, que era, a ver, la banda sí era de rock, pero... Sí, claro, porque... Claro, ellos nos veían desde fuera, ganaba una chicha de la hostia, ¿no? Claro. Sí, eso en directo debía ser bastante más. Que suele pasar mucho potente, vamos, con las bandas, con las bandas de power pop y tal. Es que no es lo mismo escuchar a una banda de power pop en casa que luego verles en directo, sí. Gana mucho de, ¿no? De... Sí, sí, al final sí, se trataba de eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que claro, tú estás tocando y tampoco eres tan consciente de ello. Y el que te ves de fuera te lo dice y dices tú, bueno... Joder. Hombre, la verdad que Culmo para la época que era, no había bandas aquí que hiciesen eso. Era un poco pop, pero era también, no sé, había gente que nos decía que era progresivo y la hostia. En este caso si estamos en castellano, era en castellano. Y... Sí, castellano también, sí. Sí. Pero progresivo, ¿por qué? Porque tenían unos desarrollos, los temas... Sí, igual. Por sonidos raros y cosas... Había teclados ahí con cosas, con ruidos, sí, era una historia incluso también. Incluso la guitarra, me compré una pedalera de estas, ya sabes, cuando compras una pedalera quieres usarlo todo, ¿no? Pedalera digital, bueno, y tenía de todo, hay sonidos de todo tipo. Sí, se compró el Whammy también este que hacía esos ruidos de... Claro, y luego a la hora de llevarlo al directo también hacías toda la parafernalia y... Yo con esa banda llegué a llevar 12 pedales. Sí, ahora llevo el afinador. Era verle a este, era la leche. Le veías pisar 5 pedales a la vez, antes de hacer no sé qué trozo. Y dices, este está loco. Sí, pero al final parece una bailarina. No sé cómo puedes acertar a pisar tantos pedales. Que tenías ahí 14 pies. Pim, pam, sí, era la leche. 12 pedales llegué a. Y luego fue lo de la pedalera, ¿no? Sí. Después, para quitarse todo ese rollo. No, la pedalera fue antes. Y vez de que ya tenía los sonidos que quería por la pedalera, pues me compré los pedales. Bueno. Ya, joder. Menudo lío había ahí de... ¿Hay referencias que se pueden escuchar de Culmo? Estaba mirando ahora a ver si aparecía aquí algo en YouTube. YouTube igual está muchachito, ¿no? En YouTube está muchachito, sí. Estoy viendo un Culmo muchachito, pero es un vídeo en directo. Sí, pero no, será la grabación. Pero no es en directo, la música es del disco. Aunque las imágenes son de un directo, la música es... Es la del disco, sí. Es del disco, sí. Os iba a decir que si queréis... Si os... Polo, sí. Hombre. Además así me voy a fumar un cigarro. Pues es que además estoy mirando aquí, pone hace 14 años. 14. Que se subió hasta YouTube. No, pero eso fue bastante subí más. Yo, ¿no? Sí, pero lo subiste 5 años después de dejarlo, ¿no? Justo al dejarlo, más o menos. Sí. Por ahí un poco después de dejarlo, sí. Bueno, pero que ya me parece mucho. O sea, me parece ya que esté aquí desde hace 14 años. Y. Bueno, tiene 2.592 visualizaciones. Vaya, ya tiene muchas, entonces. 2.000 son de Gorka. Venga ya. Venga, vamos a escucharla y luego seguimos un poquillo con la charla aquí con Félix y con Gorka. Venga, adelante Culmo, a ver cómo suena. Thank you. suelta la mano de la garra de la institutriz. Nunca acepté el regalo porque muerde al abrir. Hay pasillos desiertos, silencios atentos, puertas calientes. Hay una parte de ti dentro de mí, una mirada atrapada que quiere salir por la ventana dorada al jardín. Bueno, pues nada, así sonaban Culmo, de esta banda que estábamos hablando, también de Portugalete. Y aquí están Gorka y Félix, comentándonos su currículum y sus historias. Comentándolo, recordándolo contigo. Aquí, como los viejos en el bar, recordando batallitas, ¿no? Pero joder, para que quede constancia de toda la historia que hay detrás, ¿no? Porque al final... Bueno, mucha gente igual está escuchando esta hora y dirá, bueno, ¿y a mí qué me cuentan? Sí, ¿sabes qué me importa? Pero soy charcutero. No, por favor. Pero joder, qué bien. Por eso, joder, hemos hablado del libro de Portu Sound y tal, y yo valoré mogollón ese trabajo, ¿no? Porque... Sí, hay trabajo inmenso. Era muy, muy largo, muy extenso. Pablo se lo curró, la verdad. Sí. Al final, pues igual, sí, esta charla que estamos teniendo aquí, pues habrá gente igual que no os conoce o que le suena algo, igual les puede interesar. Yo estoy seguro que a los que más les va a interesar es a la gente que os conoce, ¿no? Sí, y supongo. Y que también pues va a rememorar igual... aquellos años o ciertas referencias que podéis estar dando. Sí. Yo me estoy emocionando y todo. Y luego hablaremos del presente también, ¿no? Porque para eso también habéis venido. Sí. Bueno, yo he venido para charlar contigo, Javi. Es verdad. Que si quieres hablar, como si quieres hablar de vino, ¿eh? Yo de eso no tengo ni idea, mira, pero me da igual, ¿no? Sí, porque de la pandemia mejor no hablar. Déjate. ¿Qué? Podríamos hacer alguna referencia luego, pero ya es que es el monotema, tío, y estamos hasta los huevos, ¿no? Mira, vamos a hacer una referencia ahora, mira. Así suena sin mascarilla. Y así con mascarilla. Siempre a mano. Bueno, pues oye, Culmo, sí, es ciertamente... Que bastante popero el rollo, pero ahí hubo una historia con un disco, con una... ¿No? Me parece que alguna vez tú me has contado, Gorka, sí, que el disco... que hubo un productor que quería grabar. Querían grabarnos, sí. Fuimos a un concurso a Madrid, que era... De Yamaha. Sí. Yamaha, sí. Tengo un cartel en casa todavía. ¿Tienes cartel? El cartel no, el cheque. Ah, el cheque. El cheque de los 9.000 pavos. Sí. Hostia. Eran 400 bandas de España y Portugal y eligieron a 5 finalistas solo por los 2 temas que se mandaban grabados y nos eligieron para la final directamente. Y ganamos. Y fuimos ahí a tocar con los otros 4 grupos. Flipando mucho, ¿no? Con esa movida, ¿no? Y ganamos ahí. Mira, podemos saber la fecha de eso porque fue el 11S. O sea, no, el 11M. El 11M fue. Íbamos a tocar ese día. Íbamos a tocar el día y nos estábamos allí porque fuimos al día anterior, sí. Y nos despertamos con los atentados de Madrid. Sí, sí, tuvimos que darnos la vuelta. Y ¿sí? se aplazó. ¿Se aplazó a la semana siguiente o al de dos? Claro. No me acuerdo. ¿Eso qué fue? No, fue más. 2002, ¿no? Un poquito más avanzado. Eso está ahí en 2004, en, ¿no? En Mr. Google. El día de los atentados de Madrid era cuando iba a ser la final. O 2003, se, quizá 2000, 2002, creo yo, ¿no? O 2003. A ver está si. Está Gorka ahí buscando. 2004. Ah, 2004. 11 de marzo de 2004. Ese día íbamos a tocar, sí. Fuimos allí y nos dijeron, oye, tal, mira, ha pasado esto y tal, así que se suspende, evidentemente, tal, tal, tal. Y todos para casa, de vuelta. Con sus controles en la autopista y todo el asunto. ¿Y luego qué pasó con toda esa historia? ¿Cómo? Al de dos o tres semanas volvimos allí. Se hizo la final. Se hizo la final y ganamos. Y ganamos. Mm. Yo siempre he tenido la espinilla esa de que igual, bueno, a ver, tocamos de puta madre y todo eso. Pero que igual ganamos por ser vascos. ¿Tú crees? Fíjate lo que te digo. Hostia, ahí él está dando ahí una vuelta al asunto. Sí, sí, sí. Los segundos quedaron los catalanes, ¿te acuerdas? Sí, porque no sé, es que... Hombre, en la organización había una tal Arancha, que era de Portu, me acuerdo. No, no me digas eso, ya, hombre. Sí, era algo de Yamaha, era, y estaba ahí a ver... ¿En serio? En el staff de organización del evento. Me estás jodiendo a toda mi juventud. Mira, según llegamos, lo primero que nos viene el tío que iba a presentar el concurso era el bajista de la banda que había en La Más Plus, esos que tocaban en el programa y en directo. Sí, un tío muy majo, además. Era un tío de puta madre, sí. Y según llegamos ahí, claro, las canciones que mandamos fueron esta, Muchachito, esta que ha sonado, y la otra era Últimamente. Y según llegamos ahí, estaba yo con el batería, con Rubén, me viene el tío y tal, que digo, joder, el famoso de la tele, ese viene donde mí, ¿qué coño querrá? ¡No me pegues! ¡No me pegues! Y me dice, oye, y tal, que... Oye, yo soy no sé quién, no me acuerdo el nombre, que voy a presentar esto y tal, joder, y he pensado que antes de entrar vosotros voy a decir, oye, últimamente he visto Muchachito y tal, ¿qué os parece? Y tal, ¡ah, oh, qué puta madre, muy bien! Y tal. ¿La tocó con el bajo? No, sí, la tocó, no me acuerdo. Sí, ¿vale? Salió, presentaba con el bajo y tocó cachitos de... Ah, igual, sí, él presentaba tocando el bajo. ¡Qué buena! Y el tío con una sonrisa de la leche, o sea, se notaba que le había gustado bastante. Y creo que nos dijo además que a los jueces les había gustado mucho, según habían oído nuestras dos canciones, que habían dicho, joder, esto está de puta madre y tal. Y así que estábamos ya... A ver, os eligieron entre, más dicho, 400 bandas de... Sí, de no, la verdad que allí, porque claro, nosotros habíamos oído todas las otras bandas, claro, una vez que sabes quiénes, habíamos oído a todas, ¿no? Los finalistas, y nosotros refieres, claro. Fue llegar allí y todas los de todas las bandas nos dijeron, joder, sois la hostia, vamos, o sea. Y me habéis dicho que había unos de Barcelona. Unos de Barcelona, unos de Zaragoza. De Zaragoza, que te hiciste amigo de alguno, tú ahí. Sí. ¿No eran de Huesca, de Zaragoza, ¿eh? De Zaragoza. De Huesca creo que era la cantante. Piluca se llamaba. Piluca, mira. No me acuerdo de los nombres ahora mismo. Sí. Y un poquito... Fue una cosa rara también, porque éramos cuatro los finalistas. Y de repente, según llegamos ahí, dijeron, no, es que hay un quinto. ¿Cómo? Tal. Sí, no, y sexto, eran de Madrid. Sexto. Éramos cinco y había un sexto. Sí, bueno... Y era, el sexto era una banda de Madrid. Y eran de Madrid. Y dijimos, hostia, esto huele a tongo. Salieron los últimos a tocar con sombreros vaqueros, súper bien vestidos, de puta madre, rollo espectacular. Y dijimos, buah, a tomar por culo. De hecho, cuando ganamos... La ovación fue general, o sea, sí. Y todos los de todos los grupos nos dieron la enhorabuena, nos dijeron que era merecido, menos los madrileños. Ah, sí, mira, eso no. Sí, como hay Dios. Ya estábamos convencidos que iban a ganar los de Madrid, esos, tongo. Con un grupo de última hora que no sé. Sí, repescados, porque no estaban en la final, pero luego les cogieron por no sé qué rollos y sonaba muy raro todo, sí. Iba a haber cinco bandas, luego seis de repente. Sí, sí. De Madrid, allí, tal. La verdad que los. ¿Y era un rollo así a lo grande, con mucho público y esas movidas? ¿O? Bueno, era una especie de sala como de cine antiguo, ¿no? Que era grande, ¿eh? Debía ser un cine antiguamente, no había asientos ni nada, estaba un poco hacia abajo y tal. Un poco dependiente. Sí, el sitio estaba bien. Y el escenario grande, no sé. Y vale, pero... lo que pasa es que la mayoría de la gente que estaba ahí eran las de las bandas y bueno, y gente relacionada. O sea, público. Sí, había mucha normal, gente. Normal, había gente, pero mucha pero gente menos, de ¿no? radios. De hecho, la mañana siguiente nos despertamos con una llamada del productor de Chenoa. Sí, un tal Quintero. Que era. Ese Carlos era Quintero, que nos quería grabar un disco. De esto, de cómo se llama el programa ese, joder, de... Operación Triunfo. Operación Triunfo. Era jurado de Operación Triunfo. Era un tío argentino. Bueno, estaba flipando con todo, ¿no? Nos llevaron a su estudio, dice, nos estaba presentando la gente que curraba con él, mira, este no sé qué, tiene dos Grammys, este no sé qué, tiene... Sí. Y nos ahí flipando. Y diciéndole los aparatos que usaban, mira, este no sé si era un compresor, este lo usaban los Zeppelin en su tiempo. Y nosotros tiempo. Como si supiésemos lo que decía. Sí. Claro, estamos hablando de hace 16 años. Del 14, ¿no? Ese sí que es del 14. Sí, sí. Del 2004. Vamos. De hace 16 años que vosotros todavía tendríais que... ¿O erais más o menos? No, pues a ver, pues yo tenía 30. Bueno, tampoco erais unos críos, pero 31. Ni mucho menos, pero... Pero bueno, que todo eso me imagino que hostia, que dirías... Este ya se veía ir. Porque Gorka siempre decía, bueno, esto, el grupo, la banda es un hobby, ¿eh? De repente nos pregunta, él, ¿estaríais dispuestos a dejar el trabajo para hacer giras por...? Sí, Gorka. No, no sé, sí. A ver, me lo tuve que pensar un momento, claro. Sí, 3 segundos. No, hombre, ¿cómo? Si digo que no, a tomar por culo, me matan estos. Claro. Entonces dije yo, joder, a ver si luego de verdad va a salir y... Quiero salir vivo y eso, de aquí. Y es un movidón. Quiero salir vivo de aquí, ¿no? Digo, joder, tengo que decir que sí por huevo, vamos. Bueno, entonces al final... ¿Qué quedó la cosa? Porque vosotros flipando, 9.000 euros más dicho el premio. Sí, no era instrumentos, ya 9.000 euros a gastar en instrumentos Yamaha. Ya podría haber sido Fender o... Yo sigo teniendo las unas pantallas que me compré con aquello. Sí, monitores de estudio. Y bueno, ¿y qué desembocó toda la movida esta? Porque... La movida desembocó... Bueno, en un chasco, ¿no? Al final, sí, ¿no? Teníamos unos productores, entre comillas, antes de eso. Uno de ellos tenía un estudio en Algorta que se llamaba La Hidra y bueno, firmamos un contrato con ellos, que ellos eran nuestros productores, no sé qué significaba aquello, productor manager, no sé qué. Bueno, en fin, que y, bueno, de hecho en el concurso les dejaron ponerse a la mesa a ellos, o sea, porque ahí los técnicos del sitio son los que ponían a todos los grupos y fueron ellos a preguntar y les dejaron. La historia fue que el tío este nos dijo que iba a moverlo por Madrid, que iba a tocar a más puertas a la parte de esta de Quintero, y 3 meses después nos enteramos que se había ido de vacaciones que llevaba 3 meses de vacaciones en las Canarias. Sí, no, y se llevó el estudio ahí. Total, que cuando llamamos a Quintero, pues no, que sí, cuando salimos Quintero se había olvidado ya. Cuando salimos del estudio de él, lo primero que nos dijeron, como este hay muchos, vamos a buscar nosotros otra cosa y tal. Y nos quedamos un poco así como, joder, nos está diciendo que podemos grabar un disco. Para empezar. Claro. O sea, nos estaba hablando de ir la semana siguiente a grabar. Sí. Y luego organizar un concierto para que llevara a la gente de discográficas para que nos vieran. Porque claro, nos dijo que estaba muy difícil el tema y que no nos podía prometer nada, pero que lo iba a intentar. Pero que el disco estaba ya. Y el disco nos lo grababa en su estudio de puta madre, con la gente esa de los Grammys. Oye, eso no lo hacen ni Dios hoy. Sí, no, o sea que parece que os quedasteis con una sensación de que igual habíais pedido una oportunidad de vete a saber, ¿no? Por lo menos de grabar un disco, Javi. Un disco en condiciones, en un estudio de puta madre, con ingenieros de sonido cojonudos, a ver. Bueno, resumiendo, es que algo vieron, ¿no? Sí, ya te digo, según acabó el concurso que ganamos, apareció el tío y nos dio la tarjeta. Y nos dijo, llámame mañana. Por la mañana. No, que nos dio la tarjeta por la noche. ¿Ah, sí? Sí. Ah, vale, es que a mí me llamó por la mañana. Sí, yo no me enteré de nada. Claro, luego dijo que eso, que le llamáramos para ir al día siguiente a su estudio, que nos los iba a enseñar y tal. Sí, apareció con la tarjeta ahí, tío. Pues yo sí me acuerdo que ese concierto, claro, nosotros tocamos. Y una vez de tocar, pues empezamos a darle a la birra. Y cuando nos dijeron que habíamos ganado, dicen, tenéis que tocar otra canción. Joder. Y yo me acuerdo que la toqué sentado encima del monitor. Me dio churro, no salió tú. La toqué sentado encima del monitor. Ya. Y luego me dice uno, oye, ¿has tocado sentado porque estás muy borracho o por rollo estética? Y dije, un poquito de las dos cosas. Por cambiar un poquillo. Un poquito de todo. Aprovechando la coyuntura. Ya me gustaría haberos podido ver por un agujerito. Ahí en Madrid con toda esa parafernalia, ¿no? Desplegada. Sí, los chicos de Portu conquistando Madrid, ¿sabes? Sí. Qué buena. ¿Eh? Bueno, pues mira, ahí tenéis también unas buenas anécdotas, en este caso con Culmo y tal. Pues eso, ya a principios del nuevo siglo, 2004. ¿Qué más cositas habéis hecho a partir de entonces? Pues yo a la vez de en Culmo estaba en Haas. Y con Haas grabamos 2 discos. ¿Haas, que al principio eran Hus o...? Eso es, los Hus, que cuando fuimos a registrar el nombre ya estaba registrado. Y pues cambiamos la U por una A. Somos así de vagos. Y con Haas, la verdad que eso también sí que podía haber funcionado. Con Haas hicimos una gira... Una gira con Fito, o sea, hicimos 20 y tantos bolos de telonero de Fito. La verdad que ese fue un año. ¿Y dos discos llegasteis a grabar, no? Dos discos, sí. Dos, sí. Sí, el primero y el segundo. Ahí ya fue una banda con más repercusión, ¿no? En este... Hombre, Haas también es una banda que todavía hoy en día a la gente le dices, este es Félix, el de Haas, y ya, coño. O sea, todavía se acuerdan, sí. Hombre, era una banda que es que también era un estilo que no se hacía mucho por aquí. Hostia, claro, por lo menos como nosotros lo hacíamos. No. De eso no había, ¿no? O sea, la gente pensaba que éramos. Parece que si eres americano eres mejor, ¿no? Sí, no, ese rollo es yankee. Es una chorrez, ¿no? Pero yo había mamado sí que desde pequeño estaba ahí, vamos. Pero sí que la gente decía, pues no sonáis de aquí. Es que era muy. Por cierto, que es de Iñaki. Iñaki está viviendo en Madrid. Sí, sí, lo sé, pero claro, ahora que la habéis nombrado y tal. Es un padre de familia ahora. Ha venido un flash y ha dicho, hostia. Ahora es padre de familia, sí, colgó la guitarra, ¿eh? Bueno, ahora. Pero bueno, ya la cogerá, me imagino. No, si está tocando con una banda. ¿Ah, sí? Sí, está cantando. Bueno. Eso se lleva en la sangre, eso no lo puedes dejar. Sí, sí. Jo, pues eso sí es verdad. Es cierto que. Que tenía. Ese rollo, ¿no? Que dices, hostia. Sí, si querías ver a una banda de eso, solo estábamos nosotros. Sí, parece que lo que estabas comentando, ¿no? Que podía pasar por ser una banda de yo que sé. Que sí, hombre, a mí eso siempre me parece una estupidez, ¿no? Parece que vino aquí un amigo. Yo me acuerdo de un concierto que fuimos a verles, eran unos americanos, y pues toda la gente estaba flipando. Yo solo estaba viendo a cuatro americanos borrachos. Ya. Pues parece que por ser americano ya eres la hostia. Pero eso ha pasado, yo creo que ha pasado. Sí, y seguirá pasando. Pero sí, joder, lo de los hashes a tener muy en cuenta también. Sí, sí. Y bueno, supongo que, claro, la oportunidad de tocar en una gran gira y tal, que te ven, quieras que no, aunque a los teloneros se suele decir que no se les hace mucho caso, pero al final está el cúmulo de gente que te sí, puede ver. Estamos hablando de conciertos que en el que menos gente había viendo a Fito había 18.000. Claro. Con nosotros veíamos el digamos, porque además de nosotros estaban también los Zodias, que fueron los que hicieron la gira entera con ellos. Bueno, un recuerdo, por cierto, a todos. Y nosotros tocamos primero y luego los Zodias, ¿no? Nosotros veíamos el recinto vacío, pero el día que menos había 5.000 personas viéndonos. Claro. O sea, que sí, está vacío, entre comillas. Sí, entre comillas, claro. Y me acuerdo del concierto de Bilbo, estaba lleno ya cuando tocamos nosotros. No sé si era porque era Bilbo. Supongo. O por qué. Ese bolo fue espectacular, vamos. Joder, claro. O sea, que al final por eso igual ha quedado ese en la memoria de mucha gente, ha quedado ese nombre, ¿no? De Hash, porque igual se pillaron el disco o vieron un gran concierto que dices, joder, ¿y estos tíos de dónde han salido, sí, ¿no? Sí, no, la verdad que la gente cuando nos veía nos decía eso. O sea, había algún fray y rebollo ahí metido también, ¿eh? Sí, en ese grupo. O sea, estaba Chus. El gran Chusal. Otro que lo lleva en la sangre, sí. También, ¿no? Sí, sí. Se puede decir. ¿Y ese periodo igual de Hash, en cuántos años podríamos encuadrarlo igual? ¿4, 5 años? ¿6? Por lo menos, ¿no? Igual más. A ver, yo me acuerdo con Hash. Bueno, Hash empezamos también Iñaki y yo. Bueno. No. Empezó un poco antes. Pero no lo cuentes. Eso no era Hash. Pero no lo cuentes. ¿Sabes que no era Hash? Los Albas Brothers. No. ¿Cuál? No sé de qué estás hablando. Los primeros ensayos con Jorge, el del Hammond y... Ah, y tú de... Tú, bueno, si eso fue... Lo voy a contar. Venga, cuenta la leyenda. Claro, cuenta la leyenda, venga. Hay previos. Pre-hash. ¿Ese gol lo dimos ya como hash? No lo acuerdo. Sí, yo creo... Bueno, no sé igual si... Igual fue el primero. No sé si el nombre era hash cuando aquello. La historia fue que tenían un concierto un sábado por la noche. Un conciertillo ahí. Y la banda eran Coco, Iñaki y Gorka, al bajo. Y a eso de la, y a, Jorge con el Hammond. Eso, Jorge no estaba cuando yo tenía otro que con él. Y a las 12 de la mañana me llama Gorka, oye, dice, feliz, oye, que estos quieren tocar hoy. Y yo, es que no me sé ninguna canción. Me sabía dos. Bueno, una y media. ¿Por qué no tocas tú? Es que Iñaki me decía, vamos a tocar 22 temas. Digo, ¿qué? Pero si me sé una y medio. Dice, pero los demás son versiones, ya te las sabes. Son las de toda la vida. Digo, no me las sé, tío. Joder. No lo veías claro. A ver, ¿cómo voy a salir a tocar algo que no sé? Tío, hacer el ridículo, ¿no? Bueno, total. Y el otro que sí, tú tranquilo, que no pasa nada. Yo, sí, los cojones. A las 12 de la mañana me llamo Gorka. Joder. Y a las 12 y cuarto me llama Iñaki. Oye, Gorka y tal, ya le dejé ahí que me diese un poco la chapa y dije, no, que ya me ha dicho, que toco. Total, que ensayamos 30 minutos y tocamos 3 horas. Claro, estos de las jams, que siempre tocaban las mismas, se sabían 40 canciones, de hacer el chorro en las jams nocturnas aquellas, de altas horas de la madrugada, pero yo no participaba de eso nunca. Yo de jams nunca he sido. Hiciste muy bien, entonces, Gorka, hiciste muy bien en pasarle. Digo, le pasé el rollo a este y mira. Y salió bien además, porque luego se curró los bajos y hacía unos bajos que te cagas. O sea, joder, que. Bien. Ni siquiera llegó a coger la guitarra, fíjate, se quedó de bajista. Y ese es un poco el germen de lo que vino después, ¿no? Eso estabais queriendo decir. Sí. Esa es la anécdota. Lo que estaba queriendo decir es que en nuestra vida no ha habido absolutamente nada planeado. Sí. Ha ido surgiendo como surgía. Pues mira, en el culmo, por ejemplo, yo cogí el bajo que no había tocado en mi vida. Y me lo endiñaron directamente. Tú el bajo, ala. Así que ya ves. Por eso te suena a ti lo de Gorka, el bajo, bajista. Vale, pues sí. No, yo bajista no toco nada, pero bueno. Sí. Vamos, que ha sido una cosa... Es lo que tocaba en ese momento. Que fue circunstancial de aquella banda y sin más. Estaba intentando buscar por aquí algo de hash en esto. Pero... Tiene que haber por ahí algo, sí. Pero ahora mismo... Igual no, ¿eh? Sí, en YouTube hay algo. Sí, bueno, pero habría que... Igual imágenes de BBK Live, pero con una canción encima del disco. Creo que hay algo por ahí, sí. También el BBK Live, claro. Sí. Ay, verdad, joder. Que, por cierto... Oye, qué mayor soy. Por estas fechas se estaría celebrando... Habría pasado ya, yo creo. Solo el fin anterior igual. Sobre el 7, sí. 8, por ahí andaba, empezaba más o menos. Bueno. O 9, depende del año, sí. No nos pongamos... Verdad, nosotros tocamos en el primer BBK Live. Sí, ¿en sí? ¿El primero? Sí, cuando todavía los músicos nos llevaban a la zona VIP. Luego ya se quedó para políticos y futbolistas. Claro. Pero ese año estábamos nosotros en la zona VIP y la hostia. Cuando fue creciendo la cosa, ¿no? Claro, sí. Bueno, pues fíjate, estamos en los tiempos que estamos. No se sabe lo que va a pasar con los festivales, con las movidas, sí. Con las historias. La gente sigue en sus locales creando y en sus casas. Muchos en sus casas. En sus casas, ¿no? Cuando ahora que tenemos tecnología para ello. Vosotros que como Joe estabais a punto con el disco, estabais preparando el disco y tal, cuando saltó toda la movida, ¿no? Preparándolo, grabándolo. Grabándolo. O sea, nosotros el fin de semana del 7 y el 8 de marzo grabamos las... Todos los temas en directo se graban. O sea, el disco de Joe, el que va a salir cuando salga. Lo grabamos, lo hemos grabado en directo. Los cuatro tocando a la vez. Lo pasa que, claro, luego salió lo de la pandemia, la jodemia. Y claro, hasta dos meses después no hemos podido meter las voces y tal. Y bueno, y ahora estamos ahí que, bueno, estamos a punto de mezclarlo. De empezar a mezclarlo cuando de repente se nos ocurrió llamar a Mario para que meta Hammonds. Entonces estamos esperando a que se aprenda los temas Mario. Teclista de hash. Teclista de hash. Y de los Flying Rebollos. Bueno, de los Flying también. Teclista no, organista. Organista, sí. Organero. Organista, pianista. Le gusta que le digan teclista. Es otra cosa. No sé qué es lo que le gusta a Mario, pero. No, vale, pero el teclista yo me imagino a Nacho Cano. Sí, bueno, ya sé por dónde va, sí. Mario toca el Hammond que se te va a la olla y el piano que se te va a la olla. Sí, sí. Me ha gustado tomar. Y nada, y estamos esperando a que se saquen los temas para grabar los Hammonds. Y ya, pues cuando esté, pues ya te hemos dicho que te damos aquí la primicia. Bueno, hoy vamos a escuchar alguna cosa que tenéis por ahí grabada, más. Pero en casa. Eso, más maquetera y más. Sí. Esto más que nada para que la gente se haga también una idea de lo que estáis haciendo ahora, los que no hayan tenido ocasión de veros en directo. Porque en directo sí que habéis tocado y... Sí. Claro, es que también la historia de Joe es también un poco. Sí, ha habido cambios de formación. Rocambolesca. Gente que se ha ido. Claro, ha habido cambios de formación, pero es que no ha cambiado un bajista o un guitarrista, que bueno, que para mí es lo mismo, ¿no? Porque si cambias cualquier miembro de una banda... Sí, la banda es la banda, está claro. Para mí cambia todo, ¿no? Sí. Pero es que lo que cambió fue la voz, y era una voz de chica. Entonces, claro... Es mucho cambio. Claro, o sea, no podías... Es que grabamos un disco con Virginia, Apa Virgi. Esa Virgi. Y claro, o sea, dejó la banda una vez el disco grabado y no podíamos sacar ese disco. Y luego que cantase yo, ¿no? No puedes sacar un disco cantando una tía y luego de los directos que canta un tío. Claro, sí. Bueno, por lo menos yo creo que no es correcto. Empezamos con Félix de cantante al principio, también es verdad. Sí, o sea, la primera etapa estábamos más o menos como ahora. ¿Cuándo ¿no? empezasteis con Joe? Porque ya también son unos años, ¿eh? Sí, bueno, al principio... Pero es que ha pasado de todo, un poco así. Cada vez que íbamos a hacer algo pasaba, yo qué sé, se iba alguien o... De hecho empezamos Félix y yo con las acústicas siendo al local solos. Sí, y con Ander, sí. Pero al principio los dos solos, para hacer canciones nuestras antiguas, muchas de ellas, y pasar el rato un poco. Ajá. Antes de nada. Y luego ahí fue saliendo el asunto. De hecho, este es el primer grupo en el que hacemos canciones propias. como quien dice, siempre hemos sido obreros. Propias nuestras. Siempre hemos estado arreglando canciones de otros para que suenen de puta madre. O sea, que sí, creo que. Y esta vez estamos viendo las nuestras. Sí que consideráis que Jo es una banda. Un proyecto vuestro. Eso es. Bueno, sí, bueno, es más nuestra, somos, digamos, es una banda, ¿no? de cuatro personas, pero sí que son nuestras canciones, vamos. Sí. Hombre, yo en todas las bandas que he estado me he considerado parte de la banda. O sea, sí, bueno. O sea, yo siempre, vamos, para mí las canciones de Culmo son mías también. O sea. Sí, pero bueno, quiero decir que esa pequeña diferencia igual, no sé, parece como que es más tuyo, igual, no sé. A mí no, yo no lo siento así, la verdad. No, bueno, más que nada por el hecho de decir, oye, cabrón, que esto es así porque es mía. Pero eso solo lo haces tú, cabrón. En otro grupo no, podías decirlo porque eran tuyas, ¿sabes? Entonces, aquí puedes ser un poco nazi si quieres. O bueno. Si aquí el único nazi que hay eres tú. No. Estamos hablando de hace 6 años, 7. Sí, por ahí. Más o menos. Sí. 6 años, sí. Fue muy poco a poco, ¿eh? Sí. Sí, ¿y quién ha pasado por la banda? Aparte de. Estuvo Coco en la batería de Hash, el batería de Hash. Estuvo Ander, un colega nuestro que nunca había tocado en ningún grupo. Bueno, y sigue sin tocar en ninguno, vamos. Y luego ya entró Toro, que luego entró Torete. Que bueno, abajo. Toro ya está más asentado ya de. Sí, Toro es, para mí es miembro fundador, ¿vale? Sí, sí, sí. O sea, aunque no fue del principio, pero. Sí, sí. De bajista está además, que bajista. Él es guitarrista. Eso, claro, sí, sí. Eso sí. También fue muy gracioso, porque. Que toca la guitarra en Doctor Deseo sí. Y no sé si. La hermana Mary también está. Que también tiene su currículum, ¿no? Torete, casi nada. ¡Papa Torete! ¡Ese Torete! Y después lo dejó Coco y entró Jorge. Jorge, que era batería de. Esto ya con Virginia cantando. Sí. Jorge estuvo de batería en la secta cuando estuvo Félix en la secta, claro, por ejemplo. Y los Chineskis también. Y luego ya cuando lo dejaron Jorge y Virgi. Dijimos, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos o seguimos? No, ya teníamos un batería por ahí. Y total, sí, pero yo no tenía todas conmigo de cantar. Yo ahora sí, ahora sí. Yo sí. Ahora sí que. Eso no lo sabías tú, pero yo sí. Ya, pero es que yo he estado muchos años que mi voz me daba un poco de asquito. Bueno, igual sí, que la mía. Pero. O sea, ahora te has redescubierto. Sí, parece como que tenía necesidad de dejar de oírme, ¿no? No lo hubieras dejado, no te hubiera dejado yo dejarlo. me tenía vamos. Muy oído a mí mismo, digamos. No. Y no sé, no me gustaba mi voz, ahora sí me gusta. Pues ahora no me gusta a mí, mira. Vamos a estas tres cositas que me habéis traído, vamos a escuchar una, más que nada porque yo tengo una urgencia. Vale. No sé vosotros, pero yo tengo una urgencia. ¿Y qué queréis que escuchemos de estos tres temas? Pues por la que grabó Gorka, ¿no? Aunque quieras. Que son grabaciones, me habéis dicho. Hay una grabación que ha hecho Gorka en su casa, otra que he hecho yo en mi casa, y luego otras ya de lo que hemos grabado en el estudio, pero estas. Bueno, una premezcla, digamos. Sí, todavía está sin mezclar bien y nada, pero bueno. Bueno, se puede escuchar. Bien, no. Se puede escuchar. Bueno, ya, como tendremos igual tiempo todavía de escuchar algo más, no sé, lo que vosotros me digáis. Pues lo que tú. La de Sonjao primero. Vale. ¿La de? Sonjao, que es un poco la que más se parece a lo que hacemos ahora. Vamos a ver, así suenan. Joe, que. Ay. Ahí, bum, bum. Ahora venimos. You got listen to you. Ahí va. Así, ¿no? Bueno, oye, me he despistado yo, la verdad. Pues ese es uno de los temas que van a ir en vuestro primer trabajo, en vuestro primer disco de Joe. Que le queda. Epa, perdón, que no se había subido. Le queda algún toquecillo todavía para. No, es que esa no es. Eso es una grabación casera. Eso es una maqueta hecha en casa. Sí, bueno, pero que es uno de los temas vuestros. Sí. Ya con recorrido y tal, porque. Y aclarar que ahí canta Gorka, no canto yo. Sí. En el disco también. En el disco está la canta sí, Gorka. Sí, también. Hay algunas que canto yo y. Vale. Somos como los Beatles de Portugalete. Sí. Bueno, Félix canta mucho más que yo, ¿eh? Yo canto un par de ellas nada más. Lo de hacerlo en inglés todo lo tenéis. Lo habéis tenido claro desde siempre. Desde siempre, ¿no? Sí. No, sí, yo sí. No, yo la verdad que no. Yo sí. Yo castellano no sé hacerlo. Exacto, eso es. Yo lo hago en inglés porque por mucho que lo he intentado no me sale una puta letra en castellano. Así de claro. Pues, pero esta parte bórrala. Pues viniendo de ti me extraña. Ya, porque fíjate, he escrito una novela, pero pues no soy capaz de hacer una letra que me guste a mí. Y con lo que te gusta a ti jugar con los palabras y tal. Sí, que es muy curioso. Igual es porque, claro, a ver, yo he tocado en Culmo que las letras las hacía Plony. Para mí era uno de los mejores letristas del estado. Sí, sí. Luego también con Extremo Duro. Claro, no puedo comparar una letra mía. Yo inconscientemente las comparo con las letras de Robe o las letras de Plon. Y es que no me gusta ni una puta frase de esas que hago. Bueno, pero bueno, todo es ponerse y todo es probar, ¿eh? Sí, pero yo por mucho que me pongo. O eres muy exigente o muy. Supongo que sí. Aquí todos somos muy exigentes, ¿verdad? Pero igual necesitarías una visión externa. Ya, pero si no me gusta. Mira, en el pequeño juego hacíamos en castellano. Sí. Eran letras mías. Mira, esa también fue una razón para dejarlo. Es que le gustaban a todo el mundo menos a mí. Sí. No, bueno, y de hecho, algunas de las canciones que hacemos con Joe ahora, con Joe. Las hacíamos en el pequeño Jo en castellano con sus letras. Sí, lo que habéis comentado. Y la he cambiado. Y ahora las cantamos en inglés. A ver, a mí en castellano me sonaban un poco, a ver, entre comillas, ridículas, un poco. Es que a mí también, por eso te digo. A ver, no es nada sencillo. Al final estás diciendo lo mismo. No es nada sencillo. No, pero no es solo lo que dices, sino cómo lo dices, cómo suena. Ah. ¿Cómo suena? A ver, la historia es que yo no puedo cantar algo que no. A ver, tú, no sé, por ejemplo, yo qué sé, te iba a decir. Pero. La oreja de Van Gogh. ¿Cómo suenan las letras de la oreja de Van Gogh? Pues igual dices tú, pero qué chorrada está diciendo. Pero sabéis que... Sí, está muy bien dicha, pero suena. ¿A qué suena? Que siempre que sale esta pregunta, ¿no? En las entrevistas o como le quieras llamar, los que cantan en inglés. Dicen que suena mejor, tiene una sonoridad más tal. Hombre, sí es cierto. Sí, las que sí cantan en castellano. No, es que queríamos en castellano porque es nuestra lengua, es como queremos transmitir, porque es como transmitir tal. Sí. O sea. Sí. Yo, la verdad, que cada cual que haga lo que le venga en gana, evidentemente. Sí. A mí me encantaría. Como más a gusto se sienta. A mí me encantaría hacer letras en castellano que me gustasen a mí y a Gorka. Si me gusta a mí y a Gorka, es que es bueno. Eso lo tengo claro. Lo que está claro es que si no te sale, no te sale. Eso está clarísimo. No es que no te pones salga. A darle mil vueltas a las frases, las palabras, cómo acaban, la rima, lo otro. Y si no te sale, dices, pues que no. No puedes encajar ahí las cosas. Si a ti realmente no te convence, lo mejor. La historia es que yo no puedo cantar algo que no me convenza. Claro, está claro. No, es complicado. Ya te digo, si a mí me saliera a hacer letras en castellano decentes, las haría. No tendría ningún problema en hacerlas. Exactamente. Pero por eso decía que es que lo de inglés lo tenemos claro. Yo tengo claro que. Yo tengo claro que si no hago una letra que me encante a mí en castellano, voy a seguir cantando. A mí. Porque en inglés sí me gustan. A ver, yo siempre he hecho todo en inglés y. Bueno. Y siempre me ha gustado. Y antiguamente escribía cosas como poemas y chorradas así en inglés siempre. O sea, siempre me ha gustado el inglés. Sí, tú sí. También. Entonces, bueno. Pero bueno, no se sabe si el día de mañana Félix se le encenderá la bombilla. Igual dice, hostia. Que es lo que eso es que de repente un mes haces 10 letras que dices, joder. Oye, quién sabe. Yo no me cierro a nada. Oye, puede ser que un día escuchemos un disco con canciones de Félix en castellano, ¿por qué no? Podría ser. Oye, antes he estado poniendo a una banda de Lyon, francesa, se llama Litige, y he comentado eso que, sin entender ni hostias de lo que eso, pero joder, qué bien. ¿En francés o en inglés? En francés, cantan en francés, en su es lengua. Es como de lo que te decía, cómo te sonaba, ¿verdad? Aunque sin saber lo que quiere decir, ¿verdad? Que algo tiene, ¿no? Qué magnetismo tiene ese idioma cantado también, ¿no? Sí. Hombre, a ver, sí que es cierto que para decir lo mismo que dices en inglés, para decirlo en castellano, si te fijas, la mayoría de las bandas que cantan en castellano son frases más largas. Sí, a ver, o sea, en general las palabras tienen más sílabas. Y la métrica es más complicado. Es más complicado. A mí un amigo inglés. Y que no suene a algo que está dicho y redicho mil veces ya, atópico, ¿sabes? Es complicado. Un amigo inglés me dijo una cosa muy curiosa que no me habían dicho nunca. Y me dijo: Félix, es que tus canciones son en inglés. O sea, la métrica de. Porque yo primero hago la melodía y luego le pongo letra. Y me dijo: es que tus métricas, tus melodías son inglesas. Claro. Que sería complicado adaptar ahí una letra en castellano. Yo he pensado en las mías o en las tuyas. He pensado, a ver, voy a hacer esta misma melodía, pero con palabras en castellano. Claro, es que es lo jodido. Y no te sale ni para Dios. Igual una frase te puede salir, pero claro, un poco además, más. Y te puede salir una frase que encima que sea una chorrada, que digas tú qué tontería acabo de decir. Además, yo soy muy. Yo para pero soy pero muy, entra, ¿sabes? Es que es muy complicado. Yo para eso soy muy. Sí que soy muy, muy milindris, ¿no? O sea, yo. Yo no cambio una puta sílaba de la melodía que tengo en la cabeza por la letra. O sea, cambio una sílaba y ya es como que, joder. Ya. Bueno, ya cambia las mías, no te preocupes. Cuando canta las mías les cambia de todo y tengo que andar detrás de él. Pero no, bueno, pero claro, entonces al componer primero la melodía y lo que te digo, que me dijo eso y la verdad es que una vez de pensarlo, dices que tienes razón. Yo es que el 99% de la música que he escuchado, eso clásica de orquesta o en inglés. Entonces, claro. Yo todo lo que escucho es en inglés también, en castellano muy poquito. Sí, en castellano pues que es Los Enemigos, Extremos, sí, hay cosas de puta madre, pero lo que me mola. Pero es que en inglés hay 40 veces más que me guste a mí, quiero decir, en comparación, ¿sabes? De siempre, de lo que mamas de toda la vida también, ¿sabes? Claro, es un debate muy. Sí. Aquí cada uno tendrá su historia, ¿no? Historia, pero bueno sí, sí. Sí, pero lo que decías de la novela, ¿no? Claro, yo he escrito una novela, pero es que yo el 100% de la literatura que he leído, bueno, el 100 no, el 98% es en castellano. Y pero, encima antigua, que tiene una manera de escribir del siglo pasado. Calle, claro, de hace dos siglos o tres. Félix, lo que escribiste no eran como unos cuentos, una. No, una novela. Bueno, una novela. Ah, bueno, vale, sí, un sí, relato, sí. Un relato largo, sí. Sí. Sí, lo de novela me parece muy. Bueno, habías escrito. Muy pomposo. Tenías un relato también en un libro de relatos de músicos también. Sí. Sí. Ah, entonces, igual es eso con lo que me estoy. Lo del Simpatía por el relato. Por el relato. Que es una antología de cuentos escritos por rockeros de España. Sí, eso ya tiene unos añitos también. Sí, sí. Sí. Bajo, pues. Ahí tenéis. Gente que toca música, gente que escribe. Bueno, y gente que nos va a tocar algo. Vale. Bueno, vamos hombre, a hacer para eso hemos traído la guitarra, ¿no? Sí, ¿no? Es verdad. Ya oye, nos sudan las manos, no sé. Hace mucho calor. Aquí, ¿no? Tenemos sí. La ventana abierta de Irola Irratia, que igual la deberíamos tener cerrada, pero bueno. Ya. ¿Qué dirán los vecinos? Pues igual algunos anima a bajar. Oye, alguno que no haya ido a la playa. Cuando quieran, aquí estamos. Pero está bueno, que está se está nota que estamos a mediados de julio y que es un fin de semana. Muy caliente, a pesar de que todo es tan raro, ¿no? Pero bueno, yo sí. Estoy súper contento de teneros aquí. Yo ya tenía ganas de venir, cabrón. Y fíjate, estaba pensando que igual podíamos hasta haber esperado un poco más para tener el disco, pero ya vendréis. Claro, así sí. Una segunda excusa para que. Sí, sí, lo ponemos en primicia aquí. Para que vengáis a presentar el disco y si puede ser con el resto de. De la banda con. Sí, claro. Con Torito y con Anderes, ¿no? El batería. No, Toro y el batería es Miguel. Miguel la banda. Miguel, la banda es apellida. Sí. La banda. Miguel la banda. Miguel, el caso de Miguel también es muy curioso. Porque Miguel fue el baterista de Dinamita para los Pollos y fue acabar Dinamita para los Pollos, vender la batería y se estuvo veintitantos años sin coger la batería. Y la cogió para tocar con nosotros. Le hemos recuperado, sí. Sí, para el rock and roll. Sí, pero cuando yo digo que. Y ahora le llama a Tocristo. Sí, sí, sí. Ahora ya está tocando con otras bandas, ya. Bueno, sí, sí. Le hemos animado a que vuelva y muy contento. Un buen fichaje, además. Claro que sí. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar, si queréis, otro de los temas y así un poquito os preparáis para luego tocarnos lo que tengáis preparado, que no sé. ¿Qué vais a tocar? Así un poquito medio improvisando. Nosotros tampoco. Sí, preparado no tenemos nada. Vamos a tocar. Lo tenéis hecho porque lleváis lo que estábamos hablando. Si lleváis toda la vida haciendo vuestras cosillas ahí, ¿no? Juntos. Sí, y... vamos a tocar una o dos de las que de las canciones que van a entrar en el disco, pero acústico, claro. Bien, y de esto que tenemos por aquí, ¿qué escuchamos? Pues la que quieras. Hay una que se titula Fucking Neighbor. Pon esa, que esa es de... Punto vecino. Esa no va a estar en esa, el disco, esa, pero bueno, mira, además esa estará en el segundo disco. Esa será para el segundo disco. Sí. Uh-huh. Pero bueno, esa canción es muy curiosa porque la... hice la letra prácticamente en lo que dura la canción. Leí una noticia que me hizo mucha gracia, que era de un chaval que había montado una fiesta en su casa y de repente apareció la policía en la puerta, ¿no? Y abrió la puerta y le dice a la policía, oye, que me ha dicho, han llamado unos vecinos que estaba sonando de en esta casa un ruido infernal. Y el chaval dijo, ¿pero qué dices? Yo estoy poniendo temones. Y me hizo mucha gracia y hice la canción Fucking Neighbor. Estaba poniendo a FDC, el Zeppelin, los Who. Eso es una historia que quieras que no, a todos nos ha pasado, ¿no? Sí, pues ahí está la canción. El ruido infernal. Yo creo, ahora que lo habéis comentado, yo no sé si me encontré una nota en el buzón. Qué discreto, ¿no? Un no sé qué de mayo de que vinieron unos amigos de Valencia y bueno, pf, ahí aquello, pues eran las 5 de la mañana y bueno, bueno, no sé lo que, no vino la policía, pero sí que tenía una nota en el buzón al día siguiente. Qué bueno. La verdad es que ese vecino sí, sí me gustó. Hombre, es un detalle. Porque me parece mejor opción esa que no. Que no llamar a la madera. Es un poco, ¿no?, como un aviso, oye, la próxima vez intenta. Bueno, a mi casa vino unas cuantas veces. Has ensayábamos en mi casa. Tenía montado el estudio. Tenía el ordenador en la sala de casa. Y bueno, la sala era todo cables y todo. Y ensayábamos en mi casa. Sí. Pensaba que ibas a decir cables y hueveras, pero no. Hueveras no tenía, ¿no? Más, ese era el problema. Y un par de veces ya vino, sí, ya vino la chancha. Otra vez tú feliz. Ya te conocían ya, ¿no? Sí. Pues venga, vamos con ese Fucking Neighbor. Ahí son, joe. You say you can sleep because of the noise. I know I couldn't live without it. Don't suggest me, I'm breaking the law. Set the way and set me free. Study is what made this fucking neighborhood. Calling me this fucking neighborhood. Crossing the line. Don't fuck me anymore. You phone the police. Don't start this war, babe. Come with me, go. I'm gonna tell you. Bueno, ahí ha sonado ese temilla, ese temilla que era en el disco de Joe. No, ese no. Y ahora ha llegado la hora de la verdad. Ahora están aquí armados con sus guitarras acústicas. Nos van a soltar al menos un par de temitas. Chicos, ¿qué es lo que vais a tocar así por encima? Dos canciones del disco. Habéis estado... Bueno, que esto lo tenéis vosotros de pan comido. Porque al final el origen de los temas son así, en acústico. Bueno. No os veo muy convencidos, pero seguro que hay... Hombre, es que echamos mucho en falta, ya no la batería, pero el bajo sí, el que... El bajo sí. Ey, Toro, la próxima vez... Tienes que venir, Toro. Torete, ven aquí, por favor. Y el compi con algo de percusión también no estaría mal. Sabemos que el habitáculo de Irola Irratia es reducido, pero no tenemos miedo a las distancias cortas, se podría decir. Pues, ¿cuál es la primera que vais a tocar? Vamos a tocar una canción que se titula Seiki y que habla de una cosa muy de la gente de 40 años, que es la masturbación. Ah, bueno, pero bueno, o sea, al orden del día. Un segundito, que voy para allá y ahora arrancamos. Son Joe en directo aquí en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia. ¡Vamos! ¡Leña! Venga, dale. Bueno, pues nada, aquí un primer temilla que se han tocado Joe desde Irola Irratia, Asesino del Rock and Roll. ¿Cómo os habéis sentido, chicos? Hace un calor. Estamos con mucho calor, pero bueno. Calorado, sí. Para que no cunda el pánico, vamos con una segunda, con un segundo tema. Podéis tomar aire, echar un traguillo. Esto de los acústicos lo habéis hecho alguna vez, ¿no? En algún... Pero con bajo. Sí, con bajo, sí. Ah, bueno, esto es un poquito... Sí, sí, sí, sí, no hay ningún problema. Eso es entre amigos, sí, efectivamente. No con José Luis Moreno. Pero casi. Así que nada, cuando queráis, vamos con una segunda cancioncilla y ya lo dejamos porque veo que estáis sufriendo. ¿Qué vais a tocar? Pues... The Way You Want To Live. Vale, esa. Venga, pues cuando queráis... You love me, still don't understand what I did wrong. Something I hate about you, you are the one who always have to be right. Babe, I swear I thought you loved me, still don't understand what I did. Became the one you love, but you began to chase my soul. It is my life, but it's really yours. When you love is really possessed. Gamba incluida. ¡Es que ricasco! Con varias. Se nota que es el directo. ¡Hombre! Bueno, sudores aparte. Pues muy bien, chicos. Pues un placer, Javi. Ya tenía ganas de venir aquí. Pues sí. Fijaros, estáis casi sobre la campana. Una hora y 58 minutos de... Bueno. ¿Y qué se puede decir en dos minutos? Pues a ver, podríamos seguir aquí durante una hora más o tal, pero bueno. O un día. Como habrá una segunda parte, ya con el disco, que no sabemos cuándo va a salir ni qué va a pasar con todo lo que... Vamos, que estamos en el aire, está todo en el aire. Las bandas, las salas, toda la gente involucrada en el mundo de la música. O bueno, y no os digo ya los aficionados, el otro día... Me pude un poquito resarcir de esta de esta ruina que estuve viendo a los Boderex en el Crazy Horse en Deusto y bueno, dieron un bolazo impresionante. Pero bueno, nos ha durado poco la alegría. Lo bueno dura poco, ¿no? Vosotros además, que en tu caso, Félix, tú, si todo hubiese ido como tenía, o sea, que no hubiese habido el problema que ha habido con el virus y tal, yo no salía de gira. Tú tenías un año muy movido. Bueno, un año, dos meses. De gira con Extremoduro, ¿no? Sí, pero bueno, era una gira corta. Esperemos que se pueda hacer ya supongo que el año que viene. Eso del 2021 ya casi es que ni se ve tan claro, pero bueno. Yo espero que sí, pero a ver. Vamos a confiar que, pues eso, que todo vaya mejorando poco a poco. Y nada, vosotros lo del disco de Joe, pues ya también poquito a poco, ¿no? Hasta que... Sí. No, ya, bueno. Ahora, como no hay prisa, lo trataremos con un poco de más de mimo, igual del que le íbamos a tratar, quizás, no sé. No, yo nunca he tenido prisa, para nada. Sí. Pero bueno, no te preocupes, que cuando esté calentito, lo traeremos aquí. Sí. Y se escuchará aquí primero. Pues eso, que bueno, los que hemos tenido ocasión de veros en alguna que otra ocasión en directo, ya se sabe que sois una banda que estáis ahí, que tenéis bastante que decir, ¿no? Que de momento, a nivel local, porque bueno, tampoco habéis salido mucho, ¿no? No, la verdad que no. No hemos tenido mucho tiempo de hacer cosas. Pues es que cada vez que iba a salir algo, se jodía algo. Es el gafe. Siempre había algún problema, sí, la verdad, sí. Pero bueno, que la peña que os ha visto, gente que de vuestro entorno, y gente, lo más importante, gente que no os conoce, pero que se encuentra con una banda tocando, digamos, en la calle, como habéis tocado en alguna ocasión, en garitos pequeños, en... me viene ahora el concierto, que no sé si ha sido el último que habéis dado, el concierto en El Mendigo, pues... que también sorprendió a mucha peña que... Sí, la verdad que siempre que acabamos un concierto nos viene un montón de gente, en plan sorprendidos. No sé por qué se sorprenden, ¿no? Pero pues porque somos de Portugal, ¿eh? Ya, será eso, ¿no? Claro, después tú ya haces esto. Pues sí, sí, pues, ¿no? Sí, hacemos. Ni que hubiese un... Pero todavía cambio, ¿no? Están esos prejuicios, todavía esas historias. Sí, sí, eso hay cosas que no cambian. Bueno, sí. Bueno. Pues nada, esperemos que todo eso cambie y bueno, cuando salga el disco, a ver si seguís para adelante tocando en directo y abriéndose un poquito más a todo el mundo. ¿Queréis comentar alguna cosilla más? Saludar, lo único, ¿no? Pero fíjate a todos los que tendríais que saludar. Bueno, entonces lo dejamos. No acabamos nunca. De podemos decir aquello, dense todos por saludar. Eso es. Familia, amigos, peña con la que habéis tocado a lo largo de los años, ¿no? Sí, sí, toda la gente del rock que está ahí, que son muchos. Iba a saludar a Iñi y decirle que vamos para allá, que se vaya preparando. Es verdad. Pero como esto se va a emitir el domingo... Ah, vale. Sí, para cuando lo oiga ya va a ser tarde. Para cuando lo oiga ya estará de resaca. Ya se lo hemos liado ya. Bueno, pero ya sabéis, el podcast está ahí disponible, las dos horas de programa. Y bueno, que la charla ha sido, joder, súper amena. Sí, no esperaba menos porque al final... Tenéis tanto que contar y tanto que se nos ha quedado en el tintero, que bueno, sí, ya... Sí, sí, bueno, ya habrá otras charlas. Y sobre todo, muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de tocar esos dos temillas en estas condiciones un poco... Con las manos sudadas. Sí. Un poco, pues bueno. Eso... infrahumanas. Es mucho decir, ¿no? Infrarroqueras. Pues chicos, nos vamos a despedir con otro de los temas que no hemos oído de eso que me habéis traído, así un poquito. Ese que queda es bueno, eso está grabado en el estudio, no está mezclado todavía cómo va a quedar al final, pero bueno, es una buena prueba de de más o menos por dónde van a ir los tiros. ¿Qué es la de Somehow? No, What It's Like. Ah, vale, sí, que esa es la que habíamos escuchado. Sí. What It's Like. ¿Con eso nos despedimos? Eso es. Sí. Es que ricasco, saludos al resto de la banda y nos vemos en otra performance de esta. Muy bien, eso es. Y bueno, yo supongo que la semana que viene, no sé si será el último programa o me sacaré algo de la manga durante el mes de agosto, ¿no? Para recuperar lo que hemos perdido en la... Oye, si quieres podemos seguir la charla dos horas más y tienes otro. En el confinamiento. Muchas gracias, chicos, es que ricasco. A ti, nos vamos, agur. Venga, hasta el próximo programa. Try when no nobody's around. What it's like thinking all that time. One in five when you're feeling so bad. Never had so. Gonna print here right. Special disco. Hope you're gonna get high. Come to my place. I wanna to be your friend. Be your only. Wonder how it is to be sad. When you're down, the only way is to hide. Want you to come this side, never get back. Never had so. I'm gonna drink here right. Disco. Hope you're gonna get high. Come to my place. I wanna show me your face. Leave your own lips. We'll be sound and safe. Never had so. I'm gonna treat you right. Special disco. Hope you're gonna get high. Leave your own lips. We'll be sound and safe. Sound and safe. It's like to be in your mind. What is like thinking all the time? What is like falling to the ground? What is like when you lose your crown? Leave it all. Let's go for a ride. Never had so. I'm gonna drink here right. Special disco. Hope you're gonna get high. Come to my place. I wanna do me your way. Leave your own land. We'll be sound and safe. Sound and safe.